tiene que ver en el Nacional Sub-14. Muy buen presente, ¿sí? Y con 20 federaciones inicia el Nacional de Vóley en La Pampa. Sí, lo anunciamos ayer, que ayer comenzó este Nacional. Así que bueno, lo anunciamos en las provinciales ayer. Tal cual. Así que bueno, lo vamos a presentar aquí al aire de Radio Municipal. Hola Diego, bienvenido. Paula Leguizamón, Camila Santos, Agustín Leonard te saludan. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien, pero no mejor que ustedes realmente, porque están viviendo muy, muy buen presente en esta semana, sobre todo con todo lo que se viene. Sí, la verdad que estamos felices de poder vivir una fiesta, porque lo que nos está pasando, la verdad que desde ayer es una real fiesta del voleibol y que la podamos organizar nosotros de nuestra provincia, recibiendo a 20 delegaciones, que la verdad es histórico para el voleibol argentino. Realmente ayer me decía un dirigente de Buenos Aires, me decía, organizaste el argentino más grande de todos, en la historia de los argentinos. Así que estoy súper feliz y bueno, obviamente también con todas las responsabilidades que lleva, ¿no? Pero bien, estamos muy contentos. Diego, ¿cómo estás? Camila Santos te saluda. Y hola, también Camila, la magnitud, como vos decís, con 20 federaciones, chicos y chicas de casi todo el país, y también digo a nivel acá de la ciudad, ¿no? El movimiento y todo lo que implica. Y sí, mira, solamente de atletas tenemos 700 chicos y chicas. A eso sumale 40 árbitros más los padres. Es impresionante la cantidad de padres que han acompañado desde distintos puntos del país, porque es una categoría donde, como están iniciando en sus primeros pasos en el voleibol, acompañan. Claro. Así que yo creo que Santa Rosa hoy en esta semana va a estar viviendo casi 1000 personas constantemente andando por toda la ciudad. Y sí, claro. Diego, ¿dónde se juegan estos partidos? ¿En qué lugares? Bien, tenemos 7 sedes. Una de las sedes es el Colegio Marcelino Catrón, que está en el barrio Aeropuerto. Después tenemos el Colegio Ciudad de Santa Rosa, tenemos la Escuela 2, el Estadio Municipal, el Club en el Plan 5000, el Club San Martín y el Polideportivo Bútalo. Diego, ¿cómo andás? ¿Qué haces? Te saluda Agustín, un gusto como siempre. Primero, contento de que le den espacio al vóley. Es un deporte que además de ser muy lindo, es muy familiero. Y que vos sí estés a cargo, obviamente como presidente, y organizando todo esto, imagino el laburo que debe ser, que debe ser en sí. Sí, yo en realidad en marzo yo ya empecé a organizarlo. Ajá. Porque bueno, primero que era la primera experiencia como organizador de un campeonato argentino, y bueno, no quería dejar ningún detalle, sobre todo porque después de la pandemia yo creo que es fundamental que los chicos y las chicas vivan el deporte, ¿no? Sí. Y que lo puedan vivir en un campeonato argentino y disfrutarlo y compartirlo con la familia, entendí que era lo mejor. Así que bueno, sí, desde marzo estoy trabajando en la organización. Y recién hablabas de las sedes, que te preguntaba mi compañera. ¿Cómo fue esa elección de las sedes? ¿En qué se fijaron? ¿Sobre qué apuntaron? Bueno, la elección de las sedes fue complicado porque, bueno, nosotros en el voleibol en la ciudad tenemos una realidad que no estamos dentro de los clubes. Claro. O los clubes de la ciudad no tienen voleibol. Son de fútbol, de básquet, y algunos tienen el espacio para el sexto bol. Pero el voleibol no está. Así que este deporte se desarrolla en los gimnasios de las escuelas, con proyectos que arman diferentes clubes, y bueno, a través de convenios con los colegios se pueden llevar adelante, y ahí es donde trabajamos, ¿no? Porque la infraestructura en realidad la tiene el Estado. Y así que bueno, lo que buscamos para las sedes es, primero, que sean lugares donde haya vóley, para que sea más simple la organización. Y vos decías de los... Por eso mismo... perdóname. No, perdón, digo, seguí. Lo que pasa es que estoy encima de la calle y es impresionante la cantidad de autos que pasan. Sí, el viento. Y el viento. Entonces, lo que estábamos buscando era eso, la posibilidad de... Me junté con la subsecretaria de Educación y sinceramente fue solamente ayuda y buena onda para poder cedernos los espacios educativos donde hay vóley. Y la verdad que eso nos ayudó mucho. Después con el municipio, que nos cede el estadio municipal y el Plan 5000, que también hay voleibol, y con el gobierno provincial, que nos puso a disposición el Polideportivo Butaló, que esa es nuestra sede central, para poder utilizarla. Y bueno, después, aprovechando este resurgimiento de a poco del Club San Martín, también poder tenerlo para poder trabajar sobre ese espacio, ¿no? ¿Y cuál es el camino que falta, Diego, para que haya clubes que incorporen al vóley aquí en Santa Rosa? Bueno, yo creo que es un poco más profundo que una política deportiva interna de cada club, ¿no? Ajá. Yo lo he planteado muchas veces. La ciudad crece, porque lo que ha crecido Santa Rosa en este último tiempo es impresionante. Y lo que faltan son clubes. Faltan clubes de barrio, falta infraestructura desde ese lado. Entonces me parece que bueno, que esos proyectos personales que se llevan a cabo dentro de los establecimientos educativos, poder tener el apoyo, ya sea, yo creo que el apoyo fundamental tiene que ser del sector privado, no siempre tenemos que estar dependiendo de lo que es el sector público o del Estado. Pero bueno, para eso son debates internos, leyes para cambiar, cuestiones que el sector privado también pueda confiar y pueda tener algún beneficio desde ese aporte, ¿no? Pero bueno, yo creo que son políticas un poco más profundas y bueno, nada, espero que en algún momento se pueda abrir una mesa de trabajo y de debate para poder llevar adelante esos temas. Sí, también, Diego, pienso que estos encuentros, y pienso en este, ¿no?, con esta magnitud de recibir a 20 federaciones, también, bueno, va a servir, creo, ¿no?, para dar cuenta de lo que implica el vóley. Sí, el vóley, el vóley es el más federal de todos. De todos los deportes, el voleibol es el más federal porque tiene las 24 federaciones. Así que desde ese lugar ya partís con una ventaja. Claro. La masividad, es un deporte que en edad escolar se puede enseñar, es un deporte de equipo con los valores que eso conlleva. Después, a nivel nacional e internacional, se obtienen resultados. Fíjense que los varones, la selección argentina mayor, una medalla de bronce histórica en Tokio, las Panteras que jugaron ya dos Juegos Olímpicos después de muchísimos años, clasificando de vuelta al Mundial, que se juega ahora, los varones están en Polonia y las chicas están por ir a Holanda a jugar. Me parece que es un deporte que reúne todos los condimentos, pero bueno, también es un poco complicado en el cuanto al desarrollo dentro de los clubes debido a la cantidad de carga horaria que se necesita, porque para poder desarrollar se necesitan todos los días y varias horas. Por eso es que siempre se recurren a estos planes alternativos dentro de los establecimientos educativos. Ahora, qué ironía, ¿no?, también, porque fuera de que de esta falta de, digamos, como decíamos, de establecimientos adecuados o de clubes, yo veo muchísimo, viste que hay auges, ¿no? Por ejemplo, el otro día hablábamos del tema del hockey roller, y hablábamos de muchos deportes que se están imponiendo ahora, pero el vóley es como que, para mí, el vóley, el básquet y el fútbol son como esos deportes que siguen permanente, pasen las generaciones, ¿no? Como que nunca, no son una moda, diría que ya van, son parte de cada chico que lo quiere practicar. Y el vóley en cada barrio, en estos lugares donde vos mencionaste, desde el Plan 5000, el Colegio Ciudad de Santa Rosa, Barrio Butaló, que vos decías, tienen vóley justamente, reciben cantidad de chicos, sí, de distintas edades, que realmente eligen este deporte, y que, como vos decís también, han sacado Yo me acuerdo de mi época, no voy a decir cuántos años tengo, ni lo sueñen, pero en mi época había jugadoras y había compañeras que viajaban a River, o sea, eran seleccionadas en River, en grandes equipos, que ahí marcan y denota de que realmente tenemos mucho potencial acá. Me resulta re irónico escucharte hablar esto, ¿no? Decir necesitamos cuando realmente hay gente, porque viste que para poder imponer un deporte tiene que haber chicos, adolescentes o adultos que lo tengan ganas de jugar. Claro. Representantes, como para decir, che, tenemos un gran semillero acá que nos está representando y lo hemos sacado de acá. Todo eso lo tenemos. Faltaría nada más esto. Por eso, lo que dice Pablo, me llama la atención, sí, no haya clubes, porque hasta tenemos un pampeano jugando en Ciudad Volley. O sea, sí, hay un semillero bastante grande aquí en nuestra provincia, y históricamente siempre han ido a los clubes grandes de Buenos Aires, y que no haya aquí me parece muy raro, digo. Por eso te preguntaba. Sí, bueno, yo creo que es el voleibol es uno de los deportes tradicionales por exacto, excelencia. Sí. Entonces, a mí también me resulta raro, pero bueno, a ver, cada institución tiene la facultad de decir, bueno, a ver, ¿qué le lleva más socios? Claro. Que hoy en día es lo que sostiene una estructura de un club. Mm. En cuanto a lo que me decís, La Pampa históricamente, en momentos más y en momentos menos, ha aportado jugadores, no solamente a los clubes de Buenos Aires, sino a los seleccionados argentinos. Mm. Hoy les comento, hoy tenemos un jugador que se llama Leonardo Gersomer, que es de General Hacha, que quedó en la selección argentina sub-17, que va a jugar el sudamericano a Brasil. Y nadie conoce mucho por ahí esa historia detrás de todo el esfuerzo de la familia, el esfuerzo del club, el esfuerzo de la federación. Después tenemos otra jugadora como Catalina Rigone, que es de acá de la ciudad, que juega en la Escuela 221, que alterna entrenando con la selección también U18 Argentina, con las Panteritas. Después tenemos jugadores que están, este verano, que se jugó la Liga Nacional, tanto masculina como femenina, fue el récord de cantidad de pampeanos jugando esa liga, entre varones y mujeres. Fue impresionante. Llegamos a tener 15 jugadores jugando en esas ligas. Y tenemos una jugadora como Valvanera Ulla, que fue un proyecto que se la trajo de Trenera a entrenar a Santa Rosa, se fue a jugar a Estudiantes de La Plata y justamente anoche viajó a España porque firmó para jugar en Extremadura, en España. Claro. Y todas estas cosas te las da el vóley. Entonces, digo, comparto con ustedes 100%, el voleibol es un deporte tradicional y un deporte que a la provincia siempre le aportó un montón de cosas. A ver, a nivel nacional, yo sé el posicionamiento que tenemos, pero también lo podemos mejorar. En el argentino sub-16, que se jugó en Villa María, La Pampa quedó quinta en femenino. O sea, hoy el equipo femenino de La Pampa, sub-16, es el quinto mejor equipo de la Argentina. Y bueno, estos son todas cosas que se suman y que se hacen por el trabajo, por el sacrificio de los profes, por el sacrificio de las familias, de las mismas jugadoras y jugadores. Entonces, yo, sinceramente, el vóley para mí, bueno, como sabrán, es todo, pero bueno, también sé que es algo que a la provincia y sobre todo a la juventud le da, a ver, un rinconcito para tener contención, ¿no? Y bueno, y por eso buscamos también eso, que se difunda más. Sí, el caso de Valvanera Ulla me lo sacaste de la boca porque te lo iba a mencionar justamente, jugadora de Estudiantes, hace poco decías, hoy ya firmando en España y un proyecto que vos bien recalcaba que vino aquí de Santa Rosa de Trenel, una ciudad chica de la provincia y que haya llegado tan lejos y que sea fruto también de nuestro vóley, es todo un valor recontra significativo porque sigue avanzando también la selección argentina. Claro, exacto, Valvanera tiene un potencial gigante por delante. Tiene recién 21 años. Sí, es re joven. Entonces, bueno, me parece que hoy tenemos a Gastón Fernández, que fue campeón del mundo juvenil con la selección argentina, de Guatraché, que hoy es el capitán de River Plate. Y es más, creo que hoy es miércoles, mañana está viajando a Francia a jugar. Así que, no, yo creo que La Pampa aporta. Hay que mejorar en muchas cosas, obvio, como en todo deporte y como en toda federación, pero me parece que tenemos un camino y bueno, y vamos por ahí y no hay que desviarse, ¿no? Bueno, Diego, esto va a ser, esta fiesta del vóley va a ser hasta el 20. ¿Cómo van a ser los partidos? ¿Cómo vamos a seguir esa grilla, no? Para el que esté interesado en ir a ver vóley de realmente de las mejores, de 20 federaciones distintas. ¿Cómo pueden ver toda esa grilla? Bueno, la grilla está publicada en el Instagram de la Federación Pampeana de Voleibol. También en el Instagram o en la página de la Federación Argentina de Voleibol, donde también se siguen los resultados minuto a minuto. Y bueno, y los partidos, la verdad que hasta el viernes al mediodía es la fase clasificatoria, donde juegan todas las zonas. Y bueno, ya a partir del viernes a la tarde se empiezan a armar los cruces y las definiciones para el sábado. Ya tener por la mañana las semifinales y por la tarde las finales y bueno, y la definición de los siguientes puestos. La página de la Federación de Voleibol Argentina es feba.org.ar, ¿es así? Sí, correcto. Feba, ahí pueden seguir el punto a punto de cada partido. Sí, sí, eso es lo que nos informaron desde prensa de FEBA. Perfecto. Diego, ¿hay algún partido que podamos decir que recomiendes y digas, esta es la posta, este es como el clásico? El clásico, sí, hay varios clásicos. Metropolitana, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, son partidos que, en femenino, por lo menos, que cuando jueguen entre ellos, que seguramente son los que van a llegar a las finales, son partidos de un nivel altísimo. Y en varones, bueno, San Juan, Metropolitana, Santa Fe, a veces Córdoba, pero bueno, esos son los que marcan el camino un poco en dentro del voleibol argentino. Ayer jugó nuestra provincia, tuvo una ahí a punto de llevarse una victoria, 3-2, bastante cerca. Sí, la verdad que los chicos, bueno, a ver, es una edad donde la volatilidad es un factor común en todos los equipos. Así que los chicos, la verdad que arrancaron bien y bueno, esto les sirve de experiencia para un desarrollo de eso, desde lo deportivo, desde lo emocional, desde lo temperamental. También. Así que sirven un montón y bueno, y obviamente que estamos apoyándolos a morir, tanto a ellos como a los cuerpos técnicos y bueno, tratando de estar para que no les falte nada y bueno, atenderlos y que lo mismo que dije cuando recibí todas las delegaciones. Que este argentino no se lo olviden nunca, que su primer argentino sea algo que puedan contar para siempre, ¿no? Pregunta doña Rosa. Sí, a ver. ¿Para jugar al vóley hay que ser alto? No, en absoluto. Mirá, te doy un ejemplo. Hoy Argentina tiene el armador suplente, sí, que se llama Matías Sánchez. Es un jugador que mide 1,72 m. Bien. Y juega al máximo nivel mundial, ¿no? No es el armador titular, porque el armador titular es el mejor armador del mundo, que es Luciano De Checo. Exacto. Pero Matías Sánchez jugó 3 mundiales en categorías inferiores. Y en los 3 mundiales salió elegido el mejor armador del mundo. Mira. Así que imagínate que con esa altura lo pudo lograr. Así que sí. No. Yo creo que la altura no es un condicionante. Sí, para alguna posición particular, ¿no? Okay. Pero no es un condicionante para jugar al vóley. Sí, pues yo tenía la duda de ver si me hacían discriminación o bullying cuando no me elegían en los equipos, ¿viste? Vos querías saber. Tal cual. ¿Será porque piensan que no voy a llegar a la red? Decía yo, ¿viste? Como que estaba, ¿viste? Nada. No, pero podés jugar de libero, que juega en el sector de defensa, que no solamente en ese claro. sector y solamente. Y claro. Exacto. Genera ese juego, saltarina. Ahí está. Claro. Saltarina, saltar tal mucho. Cual. Tal cual. Debe ser por ese lado. No me supieron aprovechar, ¿viste? Es así. Diego, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta comunicación. Mucha mer. Todos los éxitos, Diego. Totalmente. Pues lo tienen re merecido. Un laburazo realmente recibir, porque esto no es solamente ver el partido, sino que es recibir las delegaciones, ubicarlas, trasladarlas, darles de comer. Es todo para poder, y hacerlo todo de 10, como para que haya ganas de volver a nuestra provincia. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por difundir nuestro deporte y están invitados, obviamente, para lo que necesiten siempre. Así que, bueno, muy, muy agradecido. Un abrazo enorme. Otro para ustedes. Hasta luego.